Está David Marconi en línea, le damos los buenos días. ¿Qué tal, David? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, hubo un acuerdo salarial en el día de ayer, David. Sí, hubo un acuerdo como parte de todo el trabajo que venimos realizando durante todo este mes. Como ustedes saben, el día 21 de junio hicimos la presentación del pedido de recomposición salarial. Días después se desarrolló un reclamo por los compañeros obreros que derivó en una medida de fuerza y una posterior conciliación obligatoria solicitada por el municipio, por el ministerio. En las negociaciones, tanto en las audiencias del ministerio como en la comisión negociadora, fuimos avanzando hasta, bueno, este acuerdo que se firmó ayer en cuanto a la recomposición salarial y también en cuanto a los compañeros obreros, con algunas otras cuestiones, como también, bueno, como bien decía nosotros recién cuando presentaba la nota, no solo la recomposición salarial, algunas cuestiones que ya se acordaron para los obreros, sino también como todos los primeros de enero, el principio de año y mitad de año, se otorgaron categorías a aquellos compañeros que correspondían recategorizar. En este caso, en el mes de julio, más de 100 compañeros. Mañana cuando estemos percibiendo, o en estos días cuando estemos percibiendo el salario, vamos a tener 100 compañeros recategorizados también. Ajá. Es más importante el acuerdo. Bien, bien, bien. ¿Conformes entonces con lo que fueron las negociaciones y a lo que se arribó? Sí, no, y también estaba haciendo repaso mental, y me estaba faltando algo que es importantísimo, no menor. Hemos logrado a partir del mes de octubre un 20% de incremento en los básicos de todas las categorías, lo que también va a impactar en las compañeras y compañeros jubilados, lo que nos parece más que importante. Y muy justo. Sí, sin dudas. Nosotros siempre bregamos para que las compañeras y compañeros tengan movilidad. La movilidad del haber jubilatorio depende de lo que se logre en cada distrito como aumento, y obviamente tiene que estar reflejado en los básicos o bonificaciones que se sostengan en el tiempo y que tengan aporte. Lamentablemente, nosotros a principio de año hicimos un acuerdo, y digo lamentablemente, tuvo aporte y fue continuada en el tiempo por 3 meses, y bueno, hasta ahora no hemos tenido suerte con el IPS que le reconozca esa parte del acuerdo a principio de año, que cerró el 2019, para ponerlo en orden. Entonces este 20% a partir de octubre también es importante. Somos conscientes de que cualquier recomposición que se logre como esto, y por lo importante que significa, teniendo en cuenta que tenemos salarios que van de los 16.000, 15.000, 19.000 pesos al bolsillo del compañero o la compañera, 5.000 pesos y 5.500 pesos en agosto y septiembre vienen más que bien, y obviamente sí, el 20% que decía en octubre. ¿Tomado sobre el haber de septiembre? Sí, correcto, sobre el haber de septiembre, sobre el último haber sin incremento. Eso tiene que ver con lo salarial. Buen día, David. Y ahora queda resolver los puntos que ustedes están charlando con el Ejecutivo, por el cual están en conciliación obligatoria, ¿no? Eso son dos cosas aparte. Sí, en paralelo se iba negociando, los dos temas centrales. Tenemos cientos de temas y reclamos. Ustedes recordarán, estamos con un reclamo por la mala liquidación de las horas extra, con un reclamo también por la mala liquidación del aguinaldo. Sería largo de contar por ahí. Tu compañera, siempre le digo Isabel. Sí. Perdón, Isabel. Está bien, no hay problema. Isabel el otro día me consultaba, y lo remarco, tenemos cuestiones que están pendientes del convenio, que tienen que ser, nosotros tenemos todos los docentes de las distintas ramas y especialidades, de carreras, de cursos, de los jardines maternales, etcétera, con diferentes escalonamientos, con diferentes regímenes horarios. Bueno, eso es un pensar que estamos hablando de alrededor de 200 docentes, compañeras y compañeros, en las escuelas de arte y oficio, en los jardines maternales, que, tienen distintos regímenes. Bueno, eso es un núcleo importante a resolver también. Y así podríamos seguir, y en particular con los obreros, que fue lo que nos trajo y nos tiene en consideración hasta mañana inclusive, pudimos avanzar en solucionar un encuadramiento que tenían compañeros obreros del sector de servicio que no estaban con el régimen de 48 horas que corresponde a los obreros, lo cual también es un beneficio que lo van a haber visto en los haberes de agosto, porque a partir del 1 de agosto empiezan con ese cumplimiento horario. También nos pusimos de acuerdo en que algunos de los sectores se le debe reconocer una bonificación, pero como no logramos un acuerdo integral para todas las áreas que están reclamando y que estamos llevando adelante este pedido, vamos a seguir trabajando unos días más con un cronograma para llegar a un acuerdo, como decimos nosotros, integral, total, por todos los trabajadores que están reclamando. David, ayer estaban algunos de los delegados del turno mañana en la zona del municipio, no querían mucho hablar con la prensa, sino que hablaban entre ellos, y por lo que pudimos enterarnos ahí, o se han enterado que no es tan así la liquidación que van a estar recibiendo el último día hábil del mes, el mañana, en su sueldo. ¿Se han acercado al sindicato para charlarlo también con ustedes, con la comisión directiva, o es un reclamo que siguen ellos? ¿Delegado del turno mañana? De recolección. Ah, bien. Imaginaba, pero bueno, para ponerlo como corresponde. No, los compañeros no han tenido un acercamiento, pero bueno, lo que entendemos nosotros y lo que dijo Roberto desde un primer momento, quien te habla, porque por ahí hemos sido lo que salimos a los distintos medios a explicar lo que significaba el acuerdo que habían firmado por fuera de la paritaria, por fuera de la ley, el Ejecutivo con los delegados. Sabíamos que iban a tener este inconveniente, sabíamos que no era lo bueno que se decía, amén de lo más importante, lo que significaba y lo que significa para el compañero de recolección un acuerdo que va subido arriba de lo que es el trabajo y lo que significa ese trabajo tan duro que ellos realizan. Sabíamos que no era beneficioso para la salud, para las condiciones de trabajo del compañero, y lo decíamos en algún momento, va a traer inconvenientes ni bien se aplique el primer mes, porque entendíamos que no solo esto, insisto y lo remarco, lo más importante es la salud y las condiciones de trabajo de los compañeros, sino que también no era lo que decían desde el Ejecutivo o lo que el acuerdo pretendía reflejar lo que le iban a pagar a los compañeros. Si los recolectores pedían asesoramiento con ustedes, en ningún momento iban a firmar esto ustedes. De ninguna manera. El punto clave acá es el punto 3, si mal no recuerdo, de ese acuerdo que firmaron, donde se establece la productividad. La productividad para dentro del Estado, en general podría ser, digamos, una concepción ideológica para ningún trabajador o trabajadora, pero dentro del Estado que presta servicios, mucho menos. Y sobre todo, menos que menos todavía, si se me permite, para compañeros obreros, que el 90%, el 80% de lo que ponen, lo ponen a través de su físico, que es su herramienta de trabajo primaria, la productividad no es buena en ningún momento. A ver, 2018, cuando tuvimos el acuerdo anterior, del que sí participamos, donde se ordenó lo que era el sistema anterior por horas extra y se combinó en un sistema de prestaciones, esto que ha sido públicamente conocido como recorridos caídos, también estuvo la productividad arriba de la mesa y nosotros la rechazamos de plano. No lo hubiésemos aceptado, ¿no? Hoy se reúnen a las 11, David. A las 11, como parte de lo que hemos acordado y que comentábamos al principio, en el municipio, la comisión paritaria, más algún trabajador que sea invitado a participar de los sectores reclamantes, hablamos de los obreros y secretario, director del área en cuestión. Hoy puntualmente arrancamos con los compañeros de los talleres de servicio y la discusión. Muchísimas gracias, David, por el contacto. Gracias a ustedes, como siempre, que tengan buen día. Igualmente.